te gusto. Y sé que estás deseando que yo te diga algo. Dime que sí. Dímelo. Y no te dé vergüenza que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que tu país. Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez de Francisco aquí en la W. Una voz, como diría Martín, almibarada, azucarada, Carmen Delia Dipiní de Puerto Rico, recordándonos un éxito de ella, Dímelo. Bueno, muy bien. A propósito, saludo a oyentes en la ciudad de Cali en el 95.5 FM, en Pereira 88.7 FM y en Tunja 99.3 de FM. Saludo a los oyentes que nos van a acompañar. Hay muchas novedades y está comenzando una de las más importantes jornadas del fútbol en España. Martín, con las buenas tardes, correos y novedades en España. Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Qué buen néctar de la quinta esencia está desparramando el bálsamo de su talento esa artista que usted nos ha traído hoy. Carmen. Muchas gracias. Carmen Delia Dipiní. Carmen Delia Dipiní. Muy bien. Bueno, don Hernán, vea. El Real Madrid 0, Villarreal 0 en este momento. Arrancó la definición en España. De verdad que hoy es importantísimo porque tiene en simultánea en este momento pues al Barça también, sí, jugando contra el Osasuna. Van 0-0 hasta ahora en los dos partidos. Unos saludos muy escuetos, muy parcos, sí, están muy gélidos a la portería contraria. Bueno, Hernán, es decir, sí, eso es lo que tenemos hasta ahora, no es mi culpa. Bueno, el Torino le ganó al Génova, le va ganando al Génova 1-0, gol del brasilero Bremer, uno que era el Mineiro. Bueno, y está jugando Cristian Zapata con el Génova. Eso es espectacularmente correcto. Bueno. Y Everton empató 1-1 con Aston Villa, Leicester City le ganó al Sheffield 2-0 y ahorita juegan Crystal Palace, Manchester United y Southampton. Bueno, Brighton y el equipo de Bielsa ganó 1-0 el Leeds al Barnsley y pues va directo a primera, pero bueno, no, le queda un punto y entonces el Leeds se aseguraría, ¿no? Pero sí, muy bueno lo de Bielsa. Usted queda encargado, me imagino, de las imágenes del Real Madrid. Y estaremos, sí, dando información al instante. Así que prepárese para cantar. Pues, cantar o describir, claro, goles, ¿no? Sí, sí, vean, estoy en eso. ¿Sí? Estoy en eso. Pero hay mucha noticia, Hernán, también, ¿no? Tenemos, sí, pero tenemos un numeral para los oyentes. Numeral Peláez de Francisco en la W. La W. ¿Hasta, repito, qué edad debe trabajar un director técnico de fútbol? ¿Hasta qué edad? A ver. A ver, numeral Peláez de Francisco en la W. Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W. Recalco, sí, reafirmo, ¿por qué? Subrayo. Sí, hombre. Esto va en negrillas, porque ayer se, bueno, me olvidó. Aquí mire, ya me contestó, bueno, Sebastián Llanos. Hasta que el cuerpo aguante, tenga lucidez y eso lo contesté yo. Y despierte interés en las empresas de comunicación. En empresas privadas, claro. Hola, pero hay unos señores que me dicen y me recuerdan que Ferguson, usted lo tiene presente, Alex Ferguson. Pero por favor. Hasta los 70, sí, años dirigió. Más adelante. Pues hombre, pues es que Ferguson, ¿sabe qué? Dirigió una Champions con 71 años. Bueno, por ejemplo. Henkes con 72 años. Henkes, sí, ¿se acuerda? Un tecnicazo alemán. El del Real Madrid y Bayern Múnich. Bueno, Tavares, si tiene 73, o sea, 73. Es que, bueno, de verdad, Aragonés dirigió con 70 años o más, Lucescu también, el rumano. No, sí, usted se acuerda muy bien, me imagino, de Helmut Schön. Sí, señor, técnico de la selección alemana, que sí, de sucedió, Occidental, bueno, técnico, y sucedió, sí, Martín, sucedió a Sepp Haberger, que fue otro de los técnicos más importantes que tuvo el fútbol alemán. Y yo le doy una pista política. El del milagro de Berna, ¿no? Sí, y luego una pista política. El Pepe Mujica fue presidente de Uruguay hasta los 80 años, contando, sí, con 80 años. Claro, claro. Bueno. Sí, porque él en 2015 cumplió 80. O sea, que alcanzó a ser presidente con 80, ¿sí? Bueno, señor. Eso es espectacularmente cierto. Sí, correos. ¿Tiene correos? Sí, creo que no. Ah, sí. Hay muchos, pero pues no se pueden leer todos. No, sí, pues disculpen. Bueno, ahora, quiero decirles algo. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo en wradio.com.co. wradio.com.co, en vivo, pero también nos pueden escuchar en podcast, ¿no? En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en YouTube. Y están los diales, pues. ¿Ya los dio, Hernano? Sí, hombre, pero... 95.5 FM, Pereira 88.7, bueno, Tunja 99.3. Martín, estás nervioso. Sí. O ya lo dije. Mejor dicho, nos pueden escuchar. Es que hay que repetir, Hernán. Hay que repetir. ¿Sí? Hay que repetir. Bueno, está Samuel Acosta Villabona. Un saludo cordial a todos los de la mesa de trabajo. Quiero preguntar a ver cuál ha sido la goleada más desastrosa que ha tenido la Selección Colombia de mayores en toda su historia y cuál, pues, goleada ha dolido más al pueblo futbolero de Colombia. Hernán, en los 50 no hubo una hecatombe de Colombia como en un sudamericano, ¿no? No, pero... Ah, sí, el sudamericano del 57 con Brasil y Argentina. Pero... Yo diría que más acá, en la década del 60, tuvimos dos goleadas en el Maracaná. Una contra Brasil, 6-2, pero estábamos perdiendo con un equipo que 6 meses después fue campeón mundial en el 70. Entonces, eso tostado, no fue tomado así, ¿no? La otra fue una selección con Vidinich, que estuvimos en Maracaná, y también nos empacaron 6. Pero hay una cosa... En el 77 fue eso. Sí, pero hay una cosa, Martín. Cuando uno ve que el rival tiene fútbol, figuras, no tiene VAR de ayuda ni árbitro de ayuda, y lo golean, uno tiene que admitir que el otro equipo le ganó bien y lo goleó. Ahora, punto. ¿No? Estamos hablando de selección de mayores. Porque hay goleadas en 23, ya me acordé. Terribles. No, la de Londrina, por ejemplo. No, esa, me acordé la de Londrina. Esa. Bueno, pero la pregunta era, pues, muy, digamos que, muy directa hacia el equipo de selección de mayores. Bueno, acá está Darío Prieto. Buenas tardes. ¿Le gusta el programa? ¿Se divierte? Esta pregunta se la formulo al doctor Peláez. ¿Qué jugador ganó el botín de oro del 79? ¿Qué jugador fue el de la menos valla vencida en dicha temporada? El de la valla menos vencida, perdón. Nos habla desde el barrio Bachué, noroccidente de Bogotá. No, el goleador de esa temporada fue Juan José Irigoyen, de Millonarios, 33 goles. Y el arquero menos vencido fue Carlos Alfredo Gay. Pero hay un detalle, Martín. Gay juega, recibe pocos goles, es campeón y salió del América. Porque... Sí, en el 79. Gay, arquerazo, ¿no? De que fue de fue de Independiente. ¿Usted se acuerda de ese Independiente? Bertoni, Outes, Bochini. Outes era el 9. El jugadorazo, goleador. Pero mire, Norberto Outes. Gay. Y pues Bertoni, que era, bueno, y Bochini, un ídolo. Le cuento que Gay después se fue a Santa Marta y es cuando aparece Falcioni en el América. Pero era buen arquero. Yo entiendo que hubo un problema con el técnico Shaw Uribe, algo de indisciplina, o no se presentó a unos entrenamientos, y salió. ¿No? Y lo de Irigoyen. Irigoyen era un 9 zurdo que bautizó Jaime Ortiz Alvear. No sé si fue verdad, pero eso dice la leyenda. El búho. Jaime Ortiz le decía el búho, ¿no? Pero porque hacía goles de noche. Empezó haciendo goles de noche. Empezó así, solo de noche, sí. Fue jugador de San Lorenzo de Almagro. Bueno, aquí en Colombia jugó después en Medellín. Bueno, Martín. Claro, en Medellín no le fue tan bien. Y en Argentinos sí le fue bien. En Argentinos Juniors. Mire, aquí Kevin Emir Barrios. Dos preguntas. ¿Cómo se dividen los futbolistas y los representantes de estos el dinero? No, yo entiendo que hay un porcentaje que pagan los jugadores del contrato. No sé si es el 10 o el 15% que reciben, ¿no? Una comisión, ¿no, Martín? Sí. Hay un representante con más angurria, pues, más ambición, que puede llegar a 20, ¿no? Que estamos hablando. Y pues de... se le llevan hasta la risa y le manejan todo, pues. ¿Estamos hablando de quién? ¿De Jorge Méndez? Pues, sí, Jorge Méndez como que hace, sí, hace algunos algunos arreglos, bueno, así con ciertos jugadores. Andrés Felipe Escobar Martín pregunta por las tendencias políticas de futbolistas, concretamente de izquierda. Él menciona a Sócrates, es cierto, pero le voy a dar uno. Sí. Carlos Caselli, jugador chileno. Claro, el chileno. Aparte, sí, el del Partido Comunista, tuvo un duro enfrentamiento con Pinochet y sus, ¿no? Y le tocó irse a España a jugar al Español de Barcelona. Fue prácticamente, claro, desterrado por Pinochet, por sus ideas, es cierto, políticas. ¿Y, ¿no? ¿Usted se acuerda que Elías Figueroa sí era de ultraderecha, el central? El central, sí. Bueno, pero él no tuvo. Sí, era fascinado, era con el régimen de. Desde Australia. Pinochet. Uy, Martín, desde, sí, Australia. Basil New South. ¿Qué significado tiene el escudo de Santa Fe? Hombre, yo no sé realmente. El escudo de Santa Fe, no. Pues yo le veo, eso es, a ver, es un fondo blanco con una banda roja ahí. Y es un círculo rojo, que puede ser la pelota, pero no, no sé, pues. Sí. Disculparán, antes ellos tenían otro escudo, ¿no, Hernán? Como... No, siempre tuvieron. Ah, bueno, sí, el escudito con un circulito blanco. Recordando que ese uniforme, sí, de Santa Fe, pues fue copiado del Arsenal de Londres, porque el señor de apellido Robledo había estudiado en Inglaterra y fue el que trajo, pues, el entusiasmo para Fundación de Santa Fe. Bueno, señor, marcadores parciales en España. A ver, esto va 0-0. Sí. Pues resulta que el Barcelona 0, Osasuna 0, Real Madrid 0, Villarreal 0, sin Vaca. Y el Real Madrid con Rodrigo por una banda, del centro delantero Benzema y Hazard, que volvió. Ese es el tridente ofensivo. Bueno. 0-0, también va Real Sociedad Sevilla. Y estamos español. En, bueno. ¿En qué minuto? ¿15 ya no? Minuto 12. Muy bien. Minuto 13, el fatídico minuto 13. Está pendiente, esté pendiente, Martín. Mire. Estoy en eso. Torino ya le va ganando 2-0 a Genoa. Estoy en ello. El Porto de Portugal, título número 29, campeón con dos jugadores colombianos, Mateus Uribe y Luis Díaz. Pero es bueno recordar que todos los jugadores colombianos que pasaron por Porto ganaron títulos. Guarín, James Rodríguez, Falcao, Jackson Martínez, Quintero, Juan Fernando Quintero, y no se me queda, sí, ninguno. No, bueno, tanto. Y estos dos muchachos, ¿no? El Porto. Sí, no, ha sido muy bueno lo de Luis Díaz. Fíjese, sí, que pues Luis Díaz pues se adaptó rápido, digamos que tuvo bastante participación y hizo 5 goles, por ejemplo, en Liga. Entonces, y por ejemplo en Copa hizo 4, hizo 2 goles también en torneo internacional, en la Europa League. Lo de Luis Díaz es excelente, es extremo izquierdo y, sí, y ha gustado. De verdad que el Guajiro, el que alguna vez fue de una selección Colombia indígena, ahí lo vio el Pibe Valderrama y dijo, no, este es mucho crack, y terminó siendo de selección y pues fue al Barranquilla y al Junior, ¿no? Lo recomendó el Pibe. Pues es tremendo jugador. Luis Díaz y Mateus Uribe también, muy bien. Estoy pendiente de un invitado, usted canta como la lotería, usted me canta y vamos, pero... Claro, yo digo. Juan David Barranco... Dice, hasta que se sienten todas sus capacidades físicas y mentales, habla del técnico, Comesaña dirige con 72 al Junior, hasta que puedan aportar activamente en sus equipos. Tavares en Uruguay es el ejemplo. Muchas gracias a los tuiteros que están contestando por esa vía, ¿no? Bueno, le cuento. ¡Ja! Martín, ayer contamos que Marrugo era nuevo jugador del Río Negro, de Águilas del Río Negro, ¿no? Y, sí. Y parece que la afición del Medellín se rebotó, se calentó con la dirigencia, porque ellos querían que Marrugo, que ya había jugado en el Medellín, volviera al Medellín, pero se les adelantó. Claro. viene de jugar 23 partidos con Puebla, que fue un equipo en México en el que le fue pues muy bien a él, ¿no? Marrugo, que estuvo ahí en un paréntesis en Millonarios, pero en Puebla fue donde mejor le fue allá, porque él estuvo en Pachuca, me acuerdo, y no pasó. De verdad que le fue muy difícil, y en Veracruz mejoró un poco, ¿no? La actuación de Marrugo. Entonces vuelve al fútbol colombiano, al Águilas de Río Negro. Tengo novedades de jugadores colombianos. Daniel Muñoz no ha recibido, el hombre de Nacional, visa para trasladarse a Europa. Uno conocido que estuvo por acá en el Cali ya veterano, José San, Pepe San, acaba de renovar contrato con Lanús con casi 40 años. Puede ser el jugador más veterano en la liga. ¿Los cumple mañana? Sí, San cumple mañana, jugador de Lanús. En el Cali le fue bastante bien, hizo 14 goles en un año, pero fue un jugador que pues la hinchada quiso realmente porque se entregaba mucho. Él le exprimía todo el vigor y todo el nervio en favor del Deportivo Cali. Y lo de Daniel Muñoz que usted comentaba ahora, sí. Pues hombre, es que el 19 de julio él no podría viajar en el vuelo humanitario del deporte, ¿no? Falta de visa. Exactamente, creo que será. Y entonces el campeonato belga, Hernán, el campeonato belga comienza ahorita en agosto. Entonces, si no se va el 19 de julio, le toca esperar hasta quién sabe, hasta el 1 de septiembre que vuelve a haber posibilidad de vuelos. Y entonces les toca esperar en Bélgica, o sea, se pierde toda, no tiene ventaja frente a los compañeros ahí y llega muy tarde. Bueno, hombre, qué vaina. Daniel Muñoz, para el Genk de Bélgica. Sí, pero que lo va a compensar con la edad que tiene y las ganas que tiene de jugar. Es bueno, muy rápido, sí. Jugador extremo o interior derecho con llegada a gol. Martín, se nos quedó el invitado, me parece. Tengo pendiente. Que no contesta. A ver si levanta el tele. Bueno, mire, le tengo de arqueros colombianos dos novedades. Hay un muchacho, Devis Vázquez, que juega en el Guaraní de Asunción. Este arquero estuvo por Patriotas, creo. Está recomendadísimo por Oscar Córdoba directamente a Riquelme. El problema de Vázquez es que la cuota de extranjeros en el Boca está copada, pero me llamó la atención porque yo diría, pues hubieran podido recomendar, no sé, Álvaro Montero, ¿no? A este arquero colombiano lo debe conocer mucho Oscar Córdoba. Una apuesta a futuro, ¿no? Sí, una puede apuesta. Ser. Y el sí. otro es, ¿reconoce a Lucho García? Sí, Luis García, hay varios Luis García en el fútbol colombiano, pero este arquero, usted me dice, ¿no? Sí. Arquero. Ese arquero ha estado en España, en el Sevilla Atlético, ha estado en el Rayo Vallecano, es barranquillero, él jugó el Sudamericano del 2017 en la camada de Damir Setter, de esa camada de Jorge Obregón. El Cucho inclusive estuvo ahí, que no les fue bien, digamos, en semifinales, quedaron de últimos, y él era arquero ahí, Luis García. Ah, bueno, pero la noticia es que ahora estaba en el Rayo y el Rayo lo regresa al Sevilla B, que es un equipo filial del Sevilla principal. Pero más allá de estas dos novedades, hay una que me llama la atención. Roger Martínez. ¿Qué pasa con Roger Martínez? Estaba en España, en Villarreal. Y ahora, después de que apenas jugó 8 partidos y marcó un gol, Villarreal lo regresa al América Mexicano. Roger Martínez. Roger Martínez bajó mucho en la más reciente temporada. Sí. O sea, con América, por ejemplo, 25 partidos jugados y 2 goles. No, muy poquito. Y Roger, pues, se acuerda que empezó Queiroz teniéndolo muy en cuenta, ¿no? Sí. Vamos a ver si se recupera el fútbol de este cartagenero que la rompió en Racing. Y pues le costó un poco más en el fútbol europeo y tuvo una buena temporada con México, empezó bien, pero bueno, se fue diluyendo la situación ahí con él, pero vamos a ver si se recupera Roger Martínez. Te tengo noticia, Martín. Está perdiendo el Barcelona, hombre. Ponele cuidado. Es que estoy con Real Madrid. ¿Me entiendes? Sí, señor. Gol de Osasuna. Gol de Osasuna, pero no tengo ese partido. Tengo es el del Real Madrid. Sí, señor. Gol de José Arnaiz. Oyentes. El español José Arnaiz. Oyente, vamos a tener que hacer una especie de teletón para comprarle otra pantalla a Martín, pues para que tenga los dos partidos. Porque, bueno, claro que Martín, esto que está perdiendo el Barcelona, pero no ha terminado el partido ni mucho menos, alimenta un conflicto que se presenta entre Luis Suárez y el técnico del Barcelona. Suárez dijo, de frente, dijo, mire, este campeonato lo perdimos, ya, no molestemos más. Y el técnico salió y dijo, no, todavía hay oportunidad, le tocaba, ¿no? Pero sí, le tocaba. Pero si Suárez... Si Real Madrid empata este partido y el próximo, es campeón el Real Madrid. Pero o sea, con así? Dos empates. Ah, sí, no. O sea, puede empatar, digamos, no necesariamente ganar y ya. Es empatar contra el Villarreal y el siguiente partido con Leganés empatarlo. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Alejandro Munévar que esté pendiente del juego de Barcelona, que tiene pantalla con Barcelona, ¿ya? Ah, bueno. Bueno. Sí, yo estoy estás. Con Real Madrid y sí. Pues qué pena, pues, pero estoy en eso. El destacamento del programa está en avanzada hacia el otro partido. Alejandro Munévar está haciendo ínclitos esfuerzos para guarecerse, esconderse y poder observar este partido, bueno, importantísimo. Ínclito varón, póngale cuidado. Este no es la paloma, hombre. Ah, no. Es que ya lo tengo. Noticias, ¿no? Sí. Usted se va. No, sigo si se va a reír. Pero hoy se cumplen 70 años del Maracanazo. El Maracanazo fue uno solo, así con el tiempo. El periodismo haya tomado esa palabra, Maracanazo, para aplicársela a definiciones y tal, ¿no? El Maracanazo. De una vez le advierto, de los 22. Fíjese que en esa época no eran 23 que viajaban, eran 22 jugadores. De los 22, ninguno sobrevive. El último fallecido fue Alcides Guiguia, que fue el autor del gol de la victoria. Entonces, en Uruguay, pues recuerdan hoy los 70 años de ese título en Maracaná. Bueno. ¿Usted quiere hablar, me imagino, de los que jugaron acá en Colombia, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Aquí en Colombia, de ese equipo jugaron tres. Dos que fueron titulares, Schubert Gambetta y Eusebio Tejera, en el Cúcuta, y también al Cúcuta, pero mucho más allá, sobre los 60, vino Julio César Britos, un delantero, un puntero que fue suplente en el Mundial, pero bueno, fueron tres jugadores Tejera, mundialistas en el Cúcuta. Mundialistas. Tejera parecía como un mariachi, ¿no? Pero, pues, uruguayo, pues, pero... ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Por el bigote? ¿Por qué? Tenía un bigote de tenampa. Sí. No puede ser. Un mostacho. Un mostacho de Tecalpatitla. Ay, Martín. Allá en México. Hablando de uruguayos, ¿usted reconoce a Paco Casal? Paco Casal. Hombre, sí, ese señor es, como hemos hablado acá, es de esos consorcios tentaculares, el porque tiene fútbol de todo lado, él tiene los derechos, ha tenido del fútbol ecuatoriano, del venezolano, de la selección uruguaya, del peruano, o sea, de todo lo que usted quiera, ha tenido él los derechos del fútbol. Y pues era dueño o socio de Gol TV, ¿no? Que eso tuvo. Sí, señor. Llegó a tener más de. Ese canal, Hernán, fue una locura, eso tuvo millones de suscriptores, o sea, millones, decenas de millones, sí, tuvo. Bueno. No, pero sí, pues, le acaban de aplicar una multa de 10 millones de dólares por incumplimiento en contratos por la Copa Suramericana a don Paco Casal, que entre otras, hace un tiempo estuvo interesado aquí en Colombia por el tema del fútbol de televisión o para televisión, ¿no? Sí, estuvo interesado, pero finalmente no, había un grupo que quería a este señor Casal, que entre otras cosas fue socio también de Enzo Francescoli en ese canal que le digo, del jugador, y hoy pues que ha sido pues director deportivo de River. Y le quiero contar que fue un jugador discreto, pero muy agradecido con Ricardo de León, que fue el que pues lo empujó para que entrara en otra área del fútbol, y con el tiempo Casal le devolvió la atención a Ricardo de León. Ah, claro, el rey del pressing. Claro, pero se me olvidó decirle que que don Ricardo de León, por sus ideas políticas, también fue cuestionado en Uruguay. Y César López Fretes, paraguayo, en la época de Stroessner, de ese bárbaro dictador de Stroessner, También Paraguay, sí. Le tocó varias veces venir a Pereira, porque allá no lo querían ver con buenos ojos. Bueno, claro, lo voy encontrando. López Fretes, que era de... Bueno, fue un técnico que tuvo la onda paraguaya para el Pereira. El Pereira claro. Especializado era en paraguayos, ¿no? Y él había jugado en el Dorado como jugador paraguayo y había sido titular de Paraguay en el Mundial del 50, ahora que estamos hablando del Mundial de los Uruguayos. Bueno, Martín, estos tipos sí nos ganaron de mano. Los peruanos, ¿cómo le parece que Gareca ya tiene dos candidatos para juegos amistosos antes de comenzar la eliminatoria, que parece va en octubre? Él dice que Costa Rica y Panamá serían rivales livianos, pero para mover a la selección peruana. Nosotros, bien de salud y nada más. Estáticos. ¿Cómo? Nosotros estáticos. A sí. Costa Rica, que pues ha perdido un poco de pujanza, ¿no? De vigor, digamos, pero es un equipo siempre difícil. Le recomiendo un jugador en Costa Rica, Hernán. ¿Cuál? De apellido Matarrita. ¿Matarrita? Sí, literal. Ese es lateral izquierdo. Matarrita. No. Juega en la MLS. Lo vi. Y es un jugador que se proyecta mucho por ahí. O sea, pero él Martín, como que en el convoy, en el pelotón del equipo costarricense, es un jugador interesante. Cuando no tiene la pelota te picotea pues los globos oculares prácticamente para quitarte la pelota. Es un pajarraco, sí, pero muy complicado de manejar. Como el vapor unos de Vilar. Espolones no, cortantes Martín. Tiene Matarrita. Ojo con Matarrita. No, Martín, pero recomendame un delantero brillante que uno... Se lo recomiendo. ¿Qué tipo va a ser? Pero se lo recomiendo. Ah, vea. Hombre, hablando de lateral, pero, Martín. Dígame. Usted sabe que... Juan Guillermo Cuadrado estuvo hablando con el técnico Queiroz, ¿no? Sí. Y parece que le hizo énfasis en que su posición en el campo de juego debiera ser la que está haciendo en el Juventus, que también se lo habíamos dicho nosotros aquí a Queiroz, ¿no? No se ponga... Él dice, Cuadrado, mire, yo en el interior derecho pues no me siento así como... Me siento mejor de lateral. Como diciendo, lo que yo estoy haciendo en el Juventus es lo que me viene bien. Ah, bueno, ¿será que Queiroz le para bolas? Pues hombre, pues me parece importantísimo. Además, Cuadrado ha tenido una gran temporada, o sea, enorme lo que ha hecho. A mí me parece que él puede jugar en Colombia de extremo, puede jugar de lateral, él lo ha puesto de interior derecho, también puede jugar hoy. ¿Sabe que usted pero me decía un jugador? No. Él puede jugar porque lo ha hecho bien. Ahora, hay gente que dice no, que debe jugar en lo que siempre ha sido y lo que le ha dado tanto a Colombia, que es de extremo derecho. Aunque recordemos que en algunos partidos, Pekerman, para darle más ataque y darle, pues, como más proyección y profundidad a Colombia, lo ubicó por ahí alguna vez de lateral derecho en Barranquilla. O sea, en Barranquilla sí hace movimiento. ¿Sabe qué costarricense, ya para terminar el tema que usted me decía, que le recomiende a alguien? Un 9 de apellido Ugalde, que juega en Bélgica. Ah, bueno. Para que lo vea. Pero es muy que bien. Matarrita eclipsa, ¿me entiende? Matarrita. Vea, gol del Levante. Le está ganando al Celta de Vigo 2-0. Eso es correcto. Ah, y gol del Real Madrid, Martín. Gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid. Queda desapacible el equipo del Villarreal. Toma contacto el mismísimo Benzema. Contacto vívido, expresivo, con los héroes de antaño del Real Madrid. Y realmente pone a brillar las heráldicas del abolengo, de la alcurnia aristocrática del equipo español, Real Madrid. Señores, no se desviaron del río, fueron directos con propósito a su aspiración, llegaron al área, los jugadores del Real Madrid, le quedó como interior derecho al jugador Benzema, le pega de derecha, la ecuación estaba un poco evasiva, pero ha encontrado la salida y gana el equipo español. Este equipo es campeón de España, lo va a hacer seguramente, está muy complicado. Buen gol con los espolones cortantes, el número 9 francés pone en ventaja al Real Madrid sobre el Villarreal, minuto 30, Hernán. Es decir, en este momento, si está perdiendo el Barcelona y está ganando el Real, ya la última fecha no cuenta para el Real, ¿cierto? Gana ya, sí, creo. Ya. Sí, Hernán, como le decía, con dos empates ya era campeón, porque si ganaba Barcelona y ganaba el otro, pues igual quedaban empatados, y como le han ganado y tenía ventaja en los enfrentamientos el Real Madrid, entonces el Real Madrid campeón. Sí, es muy complicado que le quiten esto al gran Zidane. No, tampoco le queremos quitar a usted la oportunidad de traernos una música, no sé si estridente o agradable. ¿Qué música va a traer? Es algo muy romántico. Hoy estoy de verdad hecho una melcocha, oye. No. Bueno, vamos con esta canción de Pixies, University of Massachusetts. University of Massachusetts. ¿Qué grupo es este? Por favor. Pixies de Massachusetts con la canción UMass, un homenaje a la Universidad de Massachusetts. Ah, y fue un éxito. Uf, una locura. No. Digamos que no eran tan populares o artistas pop, pero tenían un nicho muy importante, digamos, en el rock. Y Pixies son de ahí, de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y sacaron un álbum, este álbum se llama Trump Le Monde. Bueno, mire, cumplamos con este compromiso comercial. Esta promo online Éxito también se vive en Rappi. Ingresa ahora, busca Éxito en la sección de supermercado y haz tu mercado grande hasta con 70% de descuento. Quedan pocos días. Yo seré para ti. Ahí estaba Carmen Delia de Pini, después de los de Massachusetts. Está Carmelo Valencia. ¿Qué? Está. ¿Dónde está? Está. Hombre. Sí, está Carmelo Valencia, Hernán. Bueno. Carmelo, buenas tardes, hombre. ¿Cómo le va? Doctor Hernán, mi hermano, primero que todo, pedirle excusas porque me estuvieron llamando antes y la verdad me tocó salir a mercar, hermano, y cuando me estaban llamando... Estaba en el sótano y no pude, la verdad me tenía mucha pena, hermano. No, pero no. No, aquí estamos. La familia. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y nada, papá, aquí, hermano, bien, gracias al Señor, echando para adelante como tiene que ser. Así es. Yo le quería preguntar a Carmelo, que lo conozco, había oído que se iba a ir, que lo despidieron, que ya no más, que no sé qué, y de pronto, ¿no?, que Carmelo se queda en Junior. ¿Por qué cambió? ¿O qué varió? No fue que me hayan despedido, no, la verdad que no fue eso, simplemente que con el club veníamos hablando algunos temas sobre el contrato desde hacía ya un mes más o menos, porque como todos sabemos, el fútbol y el país, no solamente el país, el mundo está viviendo una situación económica difícil. Y eso por tema de la pandemia, y eso hizo que hubiera una variación en los contratos, no solamente de nosotros, sino de todos. Yo creo que eso no es un secreto. Y pues mi contrato se vencía el 30 de junio, y con el club pues se venció el contrato y no habíamos podido llegar a un acuerdo. Y bueno, la verdad que el artífice de todo esto fue el profe Comesaña. El profe Comesaña una vez más me apoyó y él fue el que hizo que el club y yo pudiéramos llegar a un acuerdo, que yo creo que al fin y al cabo quedamos tanto el club tranquilo y yo también quedé tranquilo, y bueno, ellos me llaman después de 5 días de haberse vencido el contrato. Yo ya tenía todo empacado para regresar a mi casa. Y bueno, me llamaron y la verdad que yo sí guardaba la esperanza de continuar, porque creía que era un arreglo que podíamos hacerlo fácil, y al final se hace, y la verdad que aquí sigo con el mismo compromiso de siempre. Pero Carmelo, señor, le cuento que le toca bravo, va a tener que, porque tiene por delante a Borja, Teo, no. Sí, eso lo sé desde que llegué acá, pero nada, yo creo que a lo largo de mi carrera ustedes me han conocido y siempre he tenido retos difíciles, no solamente acá en Junior en este momento, sino desde que tenía, creo yo, 20 años, 19 años que comencé en Atlético Nacional, también siempre he estado, gracias a Dios, jugando al lado de grandes jugadores y bueno, siempre he podido aportar mi granito de arena y creo que acá también lo puedo hacer. Confío mucho en mis condiciones, sé lo que puedo aportar la Junior y yo creo que al final de temporada y nos daremos cuenta. Bueno. Y yo espero que pueda tener toda la razón. Martín, ¿cómo le bueno, parece? Carmelo, tiene 36 años, ¿cierto? ¿Cuánto le queda de fútbol? No creería que mucho, pero para usted, Carmelo. Hombre, sí, un saludo, mi hermano. No sé, la verdad no sé. Yo me siento tan bien, porque me siento muy, pero muy bien físicamente. No es para decir que cuando yo hoy en día me siento, no sé, yo creo que hace 8 o 9 años atrás, miro hacia atrás y hoy en día me siento de la misma manera, ¿no? Me siento rápido, me siento potente, fuerte, mentalmente muy fuerte. Entonces, la verdad que un límite no lo tengo, ¿no? La verdad que no lo tengo y, bueno. Y le voy a dar hasta que ya mi cuerpo me diga no más, pero el cuerpo está perfecto y la mente bueno. Sí que lo que está. Muy bien, pues me alegra mucho, Carmelo, la fe para seguir hasta donde se pueda y hasta donde el cuerpo aguante. Así es, y la mente, ¿no? Un abrazo, claro. Carmelo. Bueno, mi doctor, muchas gracias a usted, hermano, por usted siempre tan cordial. Carmelo. Un abrazo a todos los oyentes y, bueno, muchas bendiciones. Óigame, Carmelo, ¿usted que le gusta regalarle camisetas a alguien cuando se las pide? Entonces no se olvide de enviarnos la camiseta. No somos árbitro ni nada, pero no sobraría el detalle. Eso ya es un compromiso de eso. Tranquilo, papá, no hay problema, con mucho gusto. Muy amable, Carmelo Valencia. ¿Usted se acuerda, Martín, que aquel árbitro famoso, Imer Machado, le pidió la camiseta a Carmelo, ¿no? Sí, claro. Creo que era que cuando Carmelo estaba en Millonarios. En Millonarios. Exactamente. Sí. Carmelo, que tuvo una muy buena temporada en Equidad. Hombre. ¿De acuerdo? Carmelo estuvo en China, ¿no? En China. Uy, sí, el hombre pasó las... Sí, pero no, se adaptó. Y yo lo quería llamar porque me gusta cuando un jugador dice, mire, sí, yo sé el panorama cómo es, la competencia cómo es, pero voy a ir con todo. Esos son los jugadores que triunfan, Martín, los que claro. Aceptan retos, ¿no? ¿Qué tal sí. Llorando? No, es que no van a poner... Sí, por ejemplo, lo de James... lo deja uno, pues, no sé, como muy aterrado, pues, no pues sé, sí. No me parece la actitud, ¿no? Era de, bueno, de lucharla. Vea, así, Zamorano le dijeron en el que hemos tenido la pregunta, Martín, hoy, de qué creen los oyentes, hasta a qué edad debe dirigir un director técnico. Y tengo a un señor, bueno, ya pasó los 70, ¿no? Está para 72. Hace poco... Gregorio Pérez, el técnico uruguayo que estuvo aquí en Bogotá, fue separado del plantel de Universitario del Perú por la edad, un protocolo y tal, y se tuvo que ir Gregorio, que lo reemplazó Comiso. Comiso, que era Julio del América, ¿no? No, claro, pero es que tengo a Julio Comesaña que ya con 72 ruedas, como que le dijeron, maestro, ¿usted quiere seguir o no, Julio? ¿Se siente realmente bien para seguir? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le va? ¿Julio? No, lo perdimos. Hernán, vamos a tratar de comunicarnos otra vez con Julio Avelino Comesaña. Pues sí, porque está con el lío de los 72 años, que el protocolo, que no lo dejan, que sí lo dejan. Mire, está Julio. Ay, Julio, ¿qué tal? Comesaña. Julio, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. La pregunta es... No, Julio, la pregunta es, con 72 ruedas encima, ¿quiere seguir? ¿Se siente con ganas de seguir? ¿O tiene algún problema? Buenas tardes, Hernán. Un saludo para usted y para todos. Yo, no, me siento bien, muy bien me siento. Y tengo un compromiso con Junior hasta diciembre, que tengo el contrato. Y bueno, debido a esta situación y todo esto que está pasando y no sé el tiempo que dure, entonces allí a fin de año estaría revisando las cosas, pero hoy estoy bien, ya empecé a ir a los entrenamientos, así que espero mantenerme firme. ¿A usted qué le parece, que es justa o es previniendo la salud de los mayores? ¿O qué tiene este cuento que le pusieron el tatequieto a las personas que estamos arriba de los 70? Bueno, yo quiero pensar que hay razones, indudablemente. Ahora, yo con todo respeto, me parece que el hecho es que aparentemente somos más susceptibles de que esto, si nos toca, nos complique demasiado y tengamos que ocupar lugares que nos sobran, nos están sobrando en este momento, porque ya vemos lo que está pasando con la SUSI, y los mayores de pronto somos candidatos a esas situaciones. Los jóvenes se lo agarran y son asintomáticos y después tienen el organismo más nuevo, más sano, pero a mí me parece que no se trata de que nos quedemos adentro los mayores, porque si nos quedamos adentro, alguien de la casa siempre sale a la calle a hacer la vuelta que hay que hacer o lo que sea, y ya vemos lo que está pasando con la gente joven, con mucha gente joven. Se cree que juegan en el equipo de los inmortales, y entonces se enferman y también se pueden morir como cualquiera, y si no vienen a la casa, y está Julio Comesaña y Hernán tranquilito en su casa tomando cafecito, escribiendo, leyendo, y vienen con el virus encima y se lo dejan a uno, y entonces uno tiene que estar encerrado. No, yo creo que estamos grandes como para cuidarnos y saber a dónde nos metemos. Sí. Don Julio Avelino, ¿qué tendrán los uruguayos? Tavares, un gran ejemplo. 73. Mujica, presidente con 80 años. ¿Qué tienen los uruguayos? Y bueno, hay alemanes también bravísimos. Julio Avelino. Yo no sé si somos los uruguayos. Yo lo que pienso que, yo en lo personal, que hice una vida muy sana siempre, yo desde jovencito, en la época del rock and roll y todo eso, me acuerdo que mi hermano iba a todos lados, salía a bailar, todo eso no sabía ni bailar. Yo me acostaba como si fuera jugador de fútbol profesional, iba para jugar en la calle, me acostaba el día antes temprano, tenía la pelota lista, la pelota la llevaba yo, es decir, todo organizado tenía, y yo soñaba jugar al fútbol, no en un equipo ni en Peñarol, sino yo soñaba jugar al fútbol, todos los días quería jugar al fútbol. Y así fue haciéndose mi vida, y cuando empecé ya de muy jovencito a jugar, también me acostaba temprano, me gustaba estar bien, me entrenaba muy bien. En mi casa materna nunca faltó la comida, gracias a Dios, y la comida de buena calidad, es decir, era lo mejor, era para los hijos, éramos dos, y después ya de grande y ya casado, en mi casa en ese sentido, o sea, siempre fueron organizados y siempre cuidaron mi comida para mantenerme bien, es decir, siempre me he cuidado y me han cuidado. Y después de entrenar lo mismo, yo no tengo una vida social muy amplia, no es que me alegre eso porque pienso que se quedó media corta, pero tengo una vida social muy corta y estoy siempre en mi actividad y no ando por ahí, es decir, no estoy bien, me siento bien, no tengo ninguna enfermedad que me aqueje, nada, entonces yo no me gusta quedarme en mi casa encerrado, es decir, no ir a trabajar. Sí, otro ejemplo, ese es Gregorio Pérez, ¿no? También que le tocó salir del Perú, de Universitario, pero ese es otro gran ejemplo del fútbol uruguayo que puede seguir trabajando sí. Hasta cuando quiera, Gregorio Pérez. Bueno, pero, Martín... ¿Se nos fue Hernán? No, aquí estoy. No, ok. Yo creo que está claro, como dice Julio, en diciembre definirá. Por ahora, trabaja a frente de Junior sin ninguna complicación. Y bueno, a echarle hasta donde uno aguante, Julio. ¿Cierto? Sí, Hernán. Yo incluso lo que le digo de mirar a fin de año es que uno tiene que analizar los cambios. ¿Cómo me afectan a mí los cambios? ¿Cómo afectan al equipo? ¿Cómo afectan a mi profesión, el fútbol? ¿Cómo afectan a la sociedad? Y entonces ver si uno está dispuesto a aceptar algunos cambios que puedan venir. No creo que sean tan radicales tampoco, y menos en mi trabajo, pero hay cosas que uno tiene que saber, si a uno le agradan y si uno está en condiciones de adaptarse rápidamente a eso. Yo puedo entender cosas, pero de pronto no adaptarme, no querer adaptarme. Entonces, eso lo tengo que revisar. Y el día que yo no pueda, me voy con Hernán Peláez a la radio, conversamos todas las tardes tranquilo. Muy bien. Nos reímos un rato. Claro. Pues hombre, muchas gracias, Julio, y a seguir trabajando. Muy amable. Sí, señora, a seguir trabajando. Igual usted, Hernán, me alegro de que estén bien todos. Chao. Gracias, muy amable. Bueno, Martín, ahí tiene el ejemplo. Hay que trabajar, mijo. ¿Oye? Sí, claro, pues a mí me gustaría mucho unas vacaciones largas en unos pocos años, pero como este. ¿Cuánto? Vacaciones largas. Me gustaría, sí. Bueno, me gustaría. Martín, le tengo dato. 45 minutos y sigue ganando Osasuna. Hay 2 minutos adicionales. Está ganando el Real Madrid, ¿sí? Sí. Venía por aquí, sigue ganando, ¿no? Sigue ganando 1-0, gol de Benzema. Ah, bueno, entonces terminando el primer tiempo. Bueno, Hernán, quiero saludar a la gente de Twitter un momentico. Fernando Triana, Luis Valencia, a mi Maclemande, a Mijael Hammer, saludar a Leandro Melo, saludar a Arosi 24, también a Andrés 1984, Diego Tuito 83, a Leo 20, JC Salinger, Frances Catalina, también un saludo, Julián Escobar, bueno. A Heriberto 1968, a Memo el Negrito, un saludo, a Luis Carlos Salazar, a Inés Sánchez, Paternak, Ernesto Trigos, bueno, muchísimo, hermano. Muchas gracias. Saludo a todos ellos. Hola. Tan de malas, el boxeador del cual nos habló ayer, Will Casada, Mariaga, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues llegaron al pesaje, y resulta que el rival estaba excedido de peso, no dio el peso de la categoría, y la pelea no se pudo realizar. Mariaga sigue en Las Vegas, desocupado. Mariaga sí está listo, ¿no? No le duele una muela a Mariaga. Sí, pero el otro no. Claro. Bueno... El Once Caldas, después de 4 meses, volvió a su estadio de Palo Grande. Allá volvió. Bueno. Vea, Once Caldas, ¿sabe rápidamente cómo jugaría el Once Caldas hoy, Hernán? A ver. Así, Ortiz, David Gómez, Andrés Correa, El Pecoso, Payares, Elvis Mosquera, y de volantes, Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez, Carreazo, Pablo Rojas, Carbonero y adelante Ovelar. ¿Cómo le parece? El paraguayo Velar y el otro paraguayo es Ortiz, ¿no? Sí, bueno. Ortiz el arquero, Gerardo Ortiz. Bueno, hay un jugador colombiano, yo no lo tenía, Vladimir Díaz, está en Comunicaciones de Guatemala. Hola, qué cantidad de jugadores colombianos se van, yo no sé por dónde salen. Se está obsesionado con Guatemala. No, con el país volcánico, el país sísmico, el país telúrico. No, pero Martín, el país de Arjona, el país de Jorge Ubico. Yo hago una pregunta, Martín. Sí. ¿La Federación Colombiana tendrá la lista, porque tienen que dar las transferencias, de todos los jugadores juveniles de Colombia que se han marchado? Sí, tiene que estar. Tiene que estar, por ejemplo, ahora me puse a revisar lo del fútbol uruguayo de colombianos ahí y me encontré con un jugador que se llama, es de apellido Yepes, Israel, y está en Atlético Cerro. Es un zurdo que jugaba en el, sí, jugaba en el Barranquilla, y ahorita van a empezar torneo, pues, en agosto ahorita arrancan los uruguayos. Y este jugador Yepes es un como un extremo zurdo, también inclusive puede jugar de delantero, de centro delantero, este jugador. Bueno. Pues hay que verlo, hay que estar pendiente de este pelado Yepes, de Atlético Cerro, sí. Es que usted tiene, me hace acordar de un detalle que es cierto. De aquí salió, en forma calladito se fue, Carlos Sánchez, el volante que llegó a la Selección, sí, Colombia de mayores. Y apareció en Montevideo. Y fue justamente Julio Comesaña el que, estando en Montevideo, lo vio y se lo recomendó al técnico que en ese momento tenía Colombia. Le dijo, hay un volante, un 5 de marca, buenísimo colombiano. Y así apareció. Carlos Sánchez nunca jugó en equipo colombiano, profesional, ¿no? Pinto lo llamó. Ah, fue Pinto, exactamente. Sí, él jugaba en River Plate. En River Plate. De Uruguay, ¿no? Ellos dicen River Plate, yo no sé por qué. Mire. Sí, y después se fue a Francia, al Valencian, pero de ahí saltó a Europa, porque el fútbol uruguayo pues les da esa posibilidad, hay mucho veedor para el fútbol europeo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hasta agosto del año entrante, es decir, dentro de un año, la FIFA autorizó los 5 cambios, se van a aplicar de aquí, es decir, en un año, incluyendo a la Eurocopa. De ahí para allá, no se sabe si quedarán 5 o 4, pero en principio 5 cambios. O sea que los equipos colombianos, cuando reinicien, van a tener en la planilla 5 suplentes, ¿no? Mínimo. A mí eso me parece bueno, ¿sabe? ¿Sí? Sí, le da más frescura, le da más oportunidad a más jugadores. A mí esa medida me pareció buenísima, sí, no. Me pareció sanísima. No. Y pues, hombre, que participe más y que se refresque el juego. Me parece buenísimo. No, a mí me parece que hay jugadores que entran y cambian un equipo o ayudan a un equipo, pero ya cuando son 5, eso es como, ya dicen, no, pero ¿cómo? Empezamos un partido con 11 y ya vamos con otro equipo de 11 para el segundo tiempo. Eso no. Pero bueno. Eso va en gusto, ¿no? A mí no me parece que no. Así que en el banco entra uno. Fíjese que en este momento, terminaron los primeros tiempos, y no creo que el Real, bueno, a no ser que metan a Asensio. Asensio no está jugando, ¿no? No. Está por izquierda Hazard y por derecha Rodrigo, el brasilero. ¿No le irá a pasar a Hazard lo que le está pasando a Eriksen? ¿Cómo le parece que el equipo Inter de Milán, pues no digo que esté encartado, pero lo puso ya como en la lista de salida a Eriksen, que venía jugando también en el Tottenham? Cambió y no se ha podido realizar. Mira, Hernán, ese es otro jugador que es un ambidextro excelente, Eriksen, que le pega muy bien de zurda, es derecho, pero sí, tiene una zurda impresionante, Eriksen, el danés, que llegó por 20 millones de euros hace 6 meses al Inter. Pero ¿sabe una cosa? Esos directivos del Inter están loquísimos, dicen que ellos aceptan una propuesta a partir de 60 millones, y lo compraron por 20, o sea, es una locura. Y el Inter quiere armarse de laterales, ya se armó con Hakimi, el marroquí que era del Real Madrid, el Borussia Dortmund, llega al Inter, Hakimi, jugadorazo, lateral derecho o izquierdo, y van por Junior Firpo, jugador de República Dominicana. O sea, en estos días usted nombraba a Leonidas Trujillo, bueno, pues este señor viene de la tierra de Trujillo, pero... Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores... ¿Se acuerda? ...más sanguinarios. ¿Ah? ¿Se acuerda el libro de Vargas Llosa, El Chivo? Sí, bueno, claro. Bueno, El Chivo. Es tremendo personaje. ¿Y se acuerda del títere de él? ¿Cómo era que llamaba? Balaguer. Oye, le quiero contar. Junior Firpo, un lateral izquierdo que está en el Barcelona. Hola, ¿sabe quién? Iría quién está yendo, Martina, ¿quién le está yendo bien? A un defensa colombiano de Fortaleza, Quintero. Un muchacho que empezó en el Cali, fue a España y realmente en Brasil lo tienen como una gran figura. Ayer Fortaleza le ganó a Ceará y lo vuelven, señor, a destacar con alto puntaje. Un central, se llama Juan Sebastián Quintero. Sí, él empezó, le costó, digamos, muy joven, debutó en el Deportivo Cali. Tuvo algunos problemas, digamos que fue mejor que cambiara de aires de la ciudad de Cali. y sí, de verdad que le está yendo muy bien en Brasil, buen central que hizo el proceso de sub 20. Aquí pregunta Jorge Rangel, ¿podría darse la presidencia de Dimayor a una dama? Pues yo sí, poderse, sí se puede, pero... Pero no suena, de verdad, las personas que están sonando más, pues son hombres. Está el señor, sí, señor Lenis, sobre todo, ¿no? Sí, y Jaramillo. Gustavo Lenis. Pero aquí hay un señor que está haciendo la siesta con nosotros. Otro señor, Fernando Jaramillo, también sonó. Fernando. ¿Está haciendo la siesta? Sí, el señor está haciendo la siesta. No te va a quedar dormido. Mire, Qatar, le confirmo, Martín. Aliste el despertador, 4 juegos al día y hay unos de 4 de la mañana, ¿oyó? Y 5. Sí. Bueno, pero lo me gusta. Vea, las ciudades de Qatar es una ventaja enorme, digamos, para la gente que va a ir. Yo voy a estar muy pendiente por internet de todo lo que pase y, pues, lógicamente viéndome los partidos, porque no me pienso perder ni uno, Hernán. No soy capaz de perderme un solo partido mundial. Pero entonces, las ciudades son Yor, Lusail, Rayán con 3 estadios, sí. Doha con 2 estadios y Al-Wakra. Y Martín, todas las ciudades quedan ahí nomás. Entonces, a 70 kilómetros, 60 kilómetros. Entonces, sí. Inclusive la gente puede ver 2 partidos diarios en diferentes ciudades. No, y en el caso suyo, enciérrese, compre otra pantalla y entonces ve los 2, los 4, graba en uno y no vuelve a salir de la casa. Queda no, pues, no, como... es que la vaina está así. Yo, verdad, no, de verdad. Va a quedar estamos soy una anacoreta, Hernán. No, sí, hombre, franciscano. Se le queda chiquito. No, hombre, qué horror. Claro. Mi estado es insular. Ah, aislado. Estoy acá totalmente. Aislado, por acá. No. Sí. Pobre señora. Mire, no, pues qué tal. No. Oiga. Bueno, Martín, entonces está hasta ahora cocinado el título para el Real Madrid, ¿no? Hasta con los resultados de los primeros tiempos, ¿no? Sí, eso está. Sí, sí, y en Real Madrid. Ah, y la otra novela es que empezó Messi ya a renegociar, si se puede decir así, su contrato de permanencia en el equipo catalán. Sí, ya no, y sabe que al Barcelona además le pasan cosas. Ellos quieren a Lautaro Martínez, pero le apareció otro candidato a Lautaro y es un candidato importantísimo, que es el City. El City le apunta a hacer grandes cambios en el equipo. Y pues llegaría un español que se llama Ferran Torres, extremo derecho del Valencia, muy interesante, muy joven, apuesta por él el señor Guardiola y quieren a Alaba, central o lateral zurdo de austriaco que juega en el Bayern Múnich. Es un jugador que quiere a toda costa Guardiola. Bueno, señor.